de caracolas, sueños de algodón. Ojos de muñeca tiene, mirada de luna cuando se va el sol. Acuna la tarde en su regazo, tibia enredadera son sus brazos y tiene de fresa el corazón. Corazón de fresa tiene, guarda tempestades dentro de un cajón. Y manos de seda tiene, jardines de espuma en su habitación. Teje mariposas con sus labios, pinta la mañana trazo a trazo. Y tiene de fresa el corazón. Corazón de fresa, ojos de muñeca, mirada de luna y sol. Corazón de fresa, con manos de seda, pinta trazos la ilusión. Ácido y dulce de fresa es su corazón. Suave y pequeño de fresa es su tierno corazón. Corazón de fresa tiene, convoca a las aves con una canción. Boca de cereza tiene, el pelo de trigo de flauta la voz. Acuna la tarde en su regazo, pinta la mañana trazo a trazo. Y tiene de fresa el corazón. Corazón de fresa, ojos de muñeca, mirada de luna y sol. Corazón de fresa, con manos seda, pinta trazos la ilusión. Ácido y dulce de fresa es su corazón. Suave y pequeño de fresa es su tierno corazón.